El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Boca que vuela. El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. Boca que vuela como mi llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor. Y hay boca que vuela, las palabras nos acercan. Pues cae el porvenir. Boca que es abrazo, boca que es un beso. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. La historieta es el mundo habitado por la imaginación que no marca fronteras de edades ni de diferencias. Los hombres, niños que crecieron y aún lo hacen desde las historietas de aventuras y de mundos posibles, murmuran los nombres de los personajes que otros dibujaron e hicieron vivir en los cuadritos coloreados del papel. La literatura entró así en las casas y en los corazones de los hombres, de la mano del lápiz y de las palabras pinceladas desde las revistas y de ellas y junto a los clásicos universales. Emerge, ¿quién emerge? El misterioso y único, el Eternauta, precisamente porque la historieta es la puerta de acceso a los relatos que construyen nuestra infancia. Qué lindo, ¿no? Es así, ¿no? Es mágico, es realmente los relatos que construyen nuestra infancia. ¿Qué recordamos de la historieta, no? Recordamos eso, recordamos la infancia, esos momentos de siesta, leyendo esas aventuras, esos vuelos mágicos, ¿no?, que uno hace a través de las historietas. Y así, de esta manera, nos presenta este sensacional viaje en tiempo de historieta al que tuvimos el gusto y el placer de participar, esta muestra homenaje que realizó la provincia de Mendoza a Westergel y a la historieta argentina, inaugurado el pasado fin de semana, el 4 de septiembre, que fue el Día Nacional de la Historieta. Se realizó en ECA, que es el Espacio Contemporáneo de Arte en la ciudad de Mendoza, al que tuve el gusto de participar con mi señora madre, Irma Darío Ciebrecia, y ahí fuimos invitadas, y realmente un placer fue, ¿no? Un placer poder estar en este espacio genial. Las palabras acá no alcanzan, ¿no? Porque sinceramente fue extraordinario todo, ¿no? Hoy vamos a tener el gusto de estar hablando hora y media con Daniel Flores, que es el cuyanito, el organizador de todo esto, ¿no? Es secretario cultural de la Asociación Bancaria de Mendoza y organizador de todo el evento, junto con la Dirección de Cultura de la Provincia de Mendoza. Y vamos a estar charlando después a las 10 también con César Carrizo, porque la muestra te contaba de dos partes, ¿no? Una era el homenaje a Héctor Westergel y a la historieta argentina, con un gigantografías de todos sus trabajos. Tendrían que haber visto lo que era eso, realmente un espacio circular, onda, así como el Palais de Glass, ¿vieron? Y ahí todas imágenes, la cancha de River del Eternauta, por ejemplo, ¿no? Medía 10x3 más o menos, ¿no? Una cosa extraordinaria, ¿no? Fantástico. Los bosques de Morcindo, por donde corre el viejo Erra, también eran una genialidad. O sea, estaban los trabajos de Westergel en gigantografía, estaba los de Solano, los de Brescia, después estaban de Mallea, Salvador Sanz, todo y había una, fue un homenaje realmente, había una pantalla gigante donde iba pasando todas las, la historia de Solano López también, las entrevistas que había realizado Sasturainen en Continuará. Fue muy emotivo realmente a raíz de la desaparición hace poquito de Solano, ¿no? Fue un homenaje también merecido para él. Material de había de del Museo de la Historieta, que estaba Mariano Cinelli, con el que hablamos el otro sábado. Estaba él, el coordinador de del Museo de la Historieta, con todo material histórico de la historieta argentina. Realmente fue una muestra extraordinaria, una genialidad. Y en el piso de arriba estaba lo que era las jóvenes generaciones, ¿no? De las nuevas generaciones de historieta. Y con uno de ellos, el de Tucumán, vamos a estar charlando ahora a las 10 de la mañana, ¿no? Vamos a estar hablando con César Carrizo, que también me fascinó el trabajo que realizó. Que realmente hay uno de acá no sabe realmente lo que pasa en el interior del país con la historieta. Hay un apoyo, un entusiasmo, un amor, unas ganas. Es extraordinario. Vos vieras lo que hacen en la provincia de Tucumán. Por ejemplo, están todos. Estaba Tucumán, Mendoza, varias provincias, ¿no? Con sus trabajos. Y realmente, con el que vamos a estar hablando hoy, César Carrizo ha hecho todo un trabajo de historia en historieta, historia argentina en la historieta, ¿no? Y toda una propuesta para la historieta en la escuela. Pero son una genialidad tanto en texto como en dibujo. Realmente es un trabajo genial y vamos a estar charlando con él ahora, en un ratito, a las 10 de la mañana. Porque queremos realmente conversar con ellos para que ustedes los conozcan, para que se puedan, queremos mostrar un poco de lo que ahí vivimos, porque se vivió intensamente, fueron 4 días muy intensos, hemos sido muy bien tratados, y han puesto mucha pasión en lo que han hecho, y mucho amor, y muy muy buen trato, ¿no? Muy cordiales han sido, realmente mucho respeto por la historieta y por todos los historietistas que han ido ahí a participar. Así que por eso hoy vamos a rendirles un homenaje a ellos, ¿no? A esta gente hermosa que nos ha tratado también en Mendoza, y a la historieta. Así queríamos arrancar hoy esto y vamos a seguir comentando, ¿no? Todo lo que ahí se estuvo haciendo. Y nos dicen acá en esto que estamos leyendo, que es este viaje en tiempo de la historieta, ¿no? En esta muestra, el ECA, Espacio Contemporáneo de Arte, propone penetrar en el mundo de la imaginación habitable, la historieta como el espacio en que cada uno de sus lectores se encuentre con sus personajes cara a cara. Y era así. El personaje Westergel permite la valoración de esa dimensión humana que lo hizo tan diferente a los otros héroes de historieta, sin poderes especiales ni devaneos individualistas. El Eternauta se desplaza para ser más cercano, más familiar e identificable para quien desea reconocerse en él. Así nos plantea esta propuesta, ¿no? Este viaje diferente, viaje en tiempo de historieta hacia ese universo mágico, ¿no? Que es la historieta, donde permite la expresión y el acercamiento, ¿no? A través de la imagen, a través de las palabras. Y hemos visto realmente cosas fascinantes, ¿no? Y hoy queremos transmitírselos a ustedes, ¿no? Porque realmente nos ha hecho bien. Uno acá a veces viene peleando. Nosotros venimos trabajando en el tema de la historieta hace mucho, es costoso, digamos, ¿no? Con mucho esfuerzo. Y vimos ahí realmente un apoyo extraordinario, ¿no? A esto, a lo que es la historieta y a la gente que a esto se dedica, a los historietistas, escritores, dibujantes. Y realmente un gran estímulo fue para todos los que ahí estuvieron, ¿no? Y hoy vamos a estar charlando con gente que ha participado y con el organizador de todo esto, que para mí se las trae el hombre, ¿no? El Daniel Flores, el cuyanito. Vamos a estar charlando ahora en 9:30 con él, ¿eh? Así que queríamos así arrancar hoy este programa de Boca que Vuela. ¿Qué nos tiene preparado? ¿Algún tema especial, Sulpici? A ver, ¿qué tiene que ver con...? Solo quien ama vuela. Solo quien ama vuela. Ama. Pero quien ama vuela, pero quien vuela, pero quien ama

También tenemos aparte todo en humor, historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire, acá también superhéroes y manga. Manga, todo, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno, ay, mire, y ahí veo al loco Chávez. Me disculpo un ratito, voy a ir a mirar un pispero un poco. Yo me tranquilo, y usted que está ahí también, venga, venga, Lipe Bro, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipe Bro, pues ahora en nuestro nuevo local en Jolie 2654, lo esperamos. Presentar una edición nueva, colección Maestros por Maestros, de Alberto Breccia, este libro sensacional que acaba de sacar Duello Editores, Edgar Allan Poe, El Gato Negro y otras historias, una joyita realmente, las últimas adaptaciones que hizo Alberto Breccia a color de Poe, están sus grandes cuentos, ¿no? Los mejores, y está también el primero que él hizo, que fue El Corazón Delator, esa genialidad del blanco y negro extraordinario, ¿no? Que han hecho hasta películas con esa versión de El Corazón Delator. Tiene el Gato Negro, está William Wilson, El Caso del Señor Valdemar. Son los últimos trabajos, ¿no? que hizo Alberto a color. Son una genialidad, realmente son pinturas cada cuadro. Y nos dice acá el editor, siendo muy joven, Alberto Breccia cambió 5 libritos de Sexton Blake por las obras completas de Edgar Allan Poe, prologadas por Baudelaire. Años más tarde, en el esplendor de su trabajo, el viejo Breccia decidió adaptar al gran escritor norteamericano. Era el momento justo, ya había quemado todas las naves, se había reinventado por completo y era por fin capaz de ser fiel a sí mismo y a Poe. Así como Picasso había descubierto en el azul todas las formas y los colores conocidos, y por conocer, Breccia había descubierto en el negro todas las formas y los colores conocidos y por conocer. Ya había hecho Morcinder, ya había parido la oscuridad opresiva del Eternauta en la revista Gente, y estaba dándole forma a los miedos informes de la civilización con los mitos de Turhu. ¿Por dónde continuar avanzando en este sendero teórico y estético que maridaba lo mejor de la literatura con lo mejor de la historieta? Sin desnaturalizar a ninguna de las dos expresiones artísticas, ¿cómo seguir hablando del rumbo inquietante del mundo real? Y apropiándose sin duda de los fantasmas de Poe para contar los propios. Breccia así comenzó a hacer los suyos con los textos de Poe a mediados de los 70 y lo siguió haciendo hasta un año antes de su muerte en el 93. Lo hizo en intervalos, con maleable lenguaje, expresando la revolución de sus cambios estilísticos. Lo tomó como punto de partida o le siguió esmeradamente los pasos, en blanco y negro o a color, con inquieto montaje narrativo, dando cátedra sobre la utilización del collage. Con cargado barroquismo, con despojo monacal, Poe significó para Breccia la búsqueda constante, el vértigo de la existencia, la materia de los sueños o las pesadillas con que está hecha la vida. Una vida que para Poe no era otra cosa que capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, burla de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. Futuro que Breccia hizo eterno, como el instante en que el horror irrumpe en lo cotidiano para siempre. Genialidad. Genialidad absoluta este trabajo. Edgar Allan Poe, El Gato Negro y otras historias, libro que pueden encontrar en su librería amiga. ¿Te gustó? ¿Sí? Genial, ¿no? Bueno, música, señora.

hemos disfrutado una genialidad, ¿no? Nos han tratado tan bien que vamos a volver. Y acá tenemos en el aire, ahora vamos a charlar con él, al organizador de todo esto, al señor Daniel Flores, secretario de Cultura de la Asociación Bancaria de Mendoza, culpable de que vayamos a volver pronto a Mendoza. ¿Cómo le va, Daniel? Hola. Hola. Sí, hola, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? Bien, ¿cómo está usted? Así que ya le digo, usted es responsable de que volvamos pronto, ¿eh? Ojalá, ojalá que así sea. ¿Cómo anda todo? Bien, realmente sorprendidos por la respuesta del público, que permanentemente está llenando la sala y vemos cómo sale una oleada de gente, entra otra, y eso es algo que nos llena de satisfacción, porque el esfuerzo ha sido muy grande y que la respuesta de la gente sea esa me parece fantástico. Y nosotros estuvimos en la inauguración, pero esto dura 2 meses, ¿no es cierto? Exactamente, está hasta el 6 de noviembre, y con la característica de que hicimos una convención que dura hasta el 13, en donde pudimos además exponer, digamos, todo lo que es las nuevas generaciones, los nuevos exponentes de la historieta argentina. Eso lo habíamos estado comentando, realmente estuvo muy bien organizado. Yo lo felicito de corazón, sinceramente, porque el esfuerzo, las ganas, el amor que han puesto en todo esto, uno pone eso, pero no está acostumbrado a que lo reciban de esa forma, con tanta pasión, tanto amor, tanto respeto por la historieta y por los dibujantes, por los escritores que hayan participado. Realmente yo le agradezco y lo felicito públicamente porque fue una maravilla todo. Sinceramente, muy, muy bien organizado y con mucho respeto, ¿vio? Sí, fundamentalmente yo creo que es eso, ¿no es cierto? A veces me preguntaban cuál era el hilo conductor de la muestra. Sí. Yo creo que fundamentalmente es el agradecimiento. Está hecha desde el punto de vista de un lector agradecido. Uh-huh. Y bueno, y eso es como una devolución de atenciones hacia la gente que tiene que ver con que nosotros hayamos podido disfrutar en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, de todo esto. Y para nosotros es maravilloso poder contar con la presencia de las personas que estaban involucradas o están involucradas directamente con esto. Hay un plus, un regalo que significó hacer todo esto, y es el entrar en contacto con Elsa, con Oswald, con Ivo Pavone, que lo trajimos desde Italia. Sí. Esto es, digamos, había ese clima, eso que vos decís, se palpaba, el amor, el respeto, pero era una cuestión, yo creo, que mutua. Y sí, por eso tal vez esa sensación de esa emoción tan fuerte que había, ¿no? Que yo creo que casi se podía, era tangible. Había una emoción muy grande, sí, porque sí. Estaban los grandes, ¿no? Los que nos acompañaron siempre, los grandes de la historieta, la presencia de Elsa, realmente Westergel fue muy, muy emotiva, una mujer con una polenta, una pasión, unas ganas increíbles, ¿no? Con sus 86 años es impresionante. Y presencias como la que usted comentaba, Ivo Pavone, estaban los grandes. Y eso le daba un torno, ¿no?, de emoción, y estaban las nuevas generaciones también. Eso estuvo muy bueno, hecho, organizar el homenaje a Westergel y a la historieta y a las jóvenes generaciones que abren camino, ¿no? Eso estuvo muy, muy bien planteado. Sí, en eso nosotros creemos que respecto al año pasado hemos ganado, y mucho, porque el año pasado fue casi con cierta timidez que hicimos el homenaje a Juan Jiménez, que como bueno, era un solo autor, las cosas por ahí fueron más sencillas en cierta forma. Además era el homenaje que le estábamos debiendo nosotros como mendocinos a un mendocino que había hecho una carrera tan importante. Pero este año el desafío era muy grande porque eran muchos los autores, queríamos un poco que estuvieran reflejados, no sé si todos, pero por lo menos los más importantes, pero siempre te queda fuera alguno, siempre te queda ganas de que venga alguien más, pero llegó un momento que se nos acabó el museo. ¿Cómo surgió, bueno, digamos, el armado del proyecto este? ¿Cómo fue, digamos? Esto nació hace 3 años cuando nosotros trajimos por primera vez a Carlos Barrochelli, que es el dibujante rosarino que está haciendo actualmente el Eternauta de la Resistencia. Es impresionante el trabajo de Barrochelli. De Barrochelli causó muy buena impresión en toda la gente que asistió al museo, entre los nuevos, la gente que actualmente está realizando historieta, entre los dibujantes contemporáneos más nuevos. Yo veo que ha causado una muy buena impresión el trabajo de Carlos. Sí, no, es una genialidad. La viñeta de Nueva York destruida. No, es impresionante ese mural. Impresionante. Sí. Así que bueno, cuando trajimos a Carlos hace 3 años empezamos a soñar con esto. Y desde entonces venimos trabajando. En el medio hicimos lo de Jiménez. Pero ya cuando estábamos trabajando con Jiménez empezamos a diseñar y a pensar cómo armar esto. De ahí en más nos fuimos a Rosario, viajamos a Buenos Aires, entrevistamos a Ogua, a Lalia, a los chicos de Morón, la productora, sí. Cristian Mallea y todos sí, los sí. muchachos que son realmente fantásticos. Y con él trabajamos acá en Moreno, hemos hecho talleres con Mallea acá en Moreno. Bueno, entonces, bueno, ustedes entonces tienen de cerca la calidad de persona sí. de estos chicos. Sí, sí. Y bueno, todo fue abriéndose así, con una gran generosidad por parte de ellos, de prestarnos obra, de acercarnos obra. La gentileza de Irma Dariozzi, que nos dio la oportunidad de exhibir la obra de Alberto Brecha, El corazón del actor, que lo pudimos, que es un lujo que se está dando el museo en la exposición. Porque es una hermosura, sí. Todo completo, sí. Es algo poco común darse este gusto enorme, ¿no? Recién estábamos hablando del libro, salió un libro nuevo de Doello que lo presenta, está toda la obra completa de Poe junto con El corazón del actor, ¿no? Está ajá. bárbaro. Sí. Bueno, Javier estuvo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que eso también es una cosa importante. Hubo como que quisimos cubrir todos los aspectos de la historieta. Estaban los dibujantes, los guionistas, que los guionistas por ahí se sorprendían de que si viéramos guiones, algo que no es habitual en una convención sí. de historietas. Pero hay un sector en donde homenajeamos a Carlos Trillo, a Ricardo Barreiro, a Jorge Moraín. También hubo lugar para los investigadores, para los coleccionistas, como Gustavo Ferrari, y la mano muy grande que nos dio Mariano Chinelli. Mariano, impresionante el trabajo de Mariano. ¿Sí? Lo de Mariano es increíble, porque realmente yo creo que lo que le da, digamos, ese rigor histórico, totalmente necesario en este caso, ¿no es cierto?, a la muestra, es el trabajo de Mariano. Mariano, que está en todos los detalles, que es sumamente puntilloso, que no deja pasar ningún error, está ahí presente y eso se refleja y la gente se queda mirando asombrada, todo el sector, la parte de Westergel, porque realmente sin el aporte de Mariano eso sería imposible. El arqueólogo de la historieta, se dice él. No, realmente, yo el agradecimiento que tengo hacia Mariano, hacia Gustavo Ferrari, Aldo Pravia, ¿no es cierto? Porque sí. son personas que no son dibujantes ni guionistas, pues son historiadores. Son investigadores, claro. Investigadores sí. Que nos han acercado material. Mucho del material que podemos exhibir es de la colección de Gustavo Ferrari. Y cuando yo lo llevaba a los medios y lo presentaba, la gente por ahí decía, pero este es un pibe, es muy joven. ¿Cómo puede ser que sea la persona que nos acerca el material que nos estás acercando? Y bueno, él desde los 15 años que está coleccionando, y gracias a él podemos exhibir cosas maravillosas, ¿no es cierto? En las vitrinas la gente podía ver las revistas como Rayo Rojo, Misterio. Sí, estaban todas. Hora Cero, estaban todas ahí. Sí, ¿no? Y nos parecía fantástico porque la gente veía en las gigantografías de 7 metros por 5 metros. Eso era algo impresionante. La cancha de River del Eternauta en gigantografía es algo impresionante. Realmente es fascinante entrar ahí, es un mundo mágico, ¿no? Uno entra ahí, se pierde es el mundo de la historieta, digamos. Uno se mete ahí adentro como meterse en una página de historieta gigante. Uno es personaje ahí adentro. Totalmente, esa era la sí, idea. Sí. De hecho, los medios de acá de la provincia reflejan siempre la foto de alguien metiéndose o en la cancha o... Y lo hicimos todo, todos nos sacamos fotos con las... Claro, o corriendo como erra en el bosque. Sí, no, hay una que quedaron todos escrachados con esa foto. Claro, entonces evidentemente si eso le pasaba a los grandes, incluso a los mismos autores que se ponían a jugar con eso, yo creo que tiene que ver con recuperar el espíritu lúdico de la historieta. Nosotros nos divertíamos cuando sí, leíamos historietas, sí. nos pasábamos bien. Sí. Y yo me acuerdo que un par de días antes de que viajara Elsa, la llamé y le dije que estaba todo bien, y bueno, estábamos hablando, y me dice que me notaba muy nervioso. Le digo, es que realmente lo estoy porque esto, bueno, es un compromiso muy grande. ¿Y cómo no iba a estar nervioso? Y me dice, quédese tranquilo que va a estar todo bien y vamos a estar allá y vamos a jugar. Y qué lindo eso. Me pareció fantástico, sí. porque realmente yo creo que es lo que está pasando. Los chicos van, los chicos de la escuela, los chicos que no tienen todavía esa conciencia de saber lo que ha sido la historieta, sí. y se ponen a jugar. Juegan con el tanque, juegan con la cancha de River, con los personajes, se sacan fotos al lado de ellos. Está bueno eso, está muy bueno, porque es recuperar la historieta para todos, ¿no? De darle el sentido que queremos. Aparte es una manera de entrar con la fantasía, con la imaginación, con las historias. O sea, la historieta permite abrir muchos caminos, ¿no es cierto? Totalmente. Siempre se esto de ver la historieta como una especie de arte menor o una artesanía, ¿no es cierto? Sí, no. Exactamente un arte, yo creo que lo desmiente esta muestra. Sí, sí. En donde hay lugar para el asombro, para la diversión, todo eso, pero yo creo que la gente sale contenta. Yo veo la cara de la gente cuando sale la muestra. Y uno, nosotros volvimos, no se nos salió la sonrisa de la cara todavía, le cuento. Claro, por suerte, ¿vio? Bárbaro, estuvo todo genial. A veces uno por ahí no alcanza las palabras para transmitir todo, ¿no? Pero fue una emoción muy grande, mi mamá está realmente agradecida y muy muy emocionada por todo. No, muy muy contenida, muy querida se sintió, ¿no? Sí, pero acordémonos que hay dos motivos. Una es, como decíamos, una devolución de atenciones. Uh-huh. El hecho de habernos permitido exponer obras de Alberto. Sí. El hecho de, pertenecer ella a la comunidad italiana, que como ustedes pudieron observar acá en Mendoza es muy fuerte. Sí, importantísimo eso, ¿no? Aparte muy atento, o sea, realmente gente macanudísima que ha participado notoriamente con esta actividad, ¿no es cierto?, con la organización, fueron parte de la organización, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros venimos trabajando con UCEF, que es la Unión de Sicilianos de Mendoza, desde hace ya varios años, haciendo muchas cosas a nivel cultural. Sí. Y bueno, Antonina Cayo, que es la presidenta, tiene una capacidad movilizadora importante. Involucramos luego al consulado italiano, que resultó ser que el cónsul era un fanático del cómic, del fumetti, como le dicen ellos. Sí. Y eso facilitó muchas cosas, porque también permitió la venida de Ivo Pavone. De Ivo Pavone, ¿no es cierto?, a través del diputado Fabio Porta, que incluso vino exclusivamente la inauguración. Sí, sí. Incluso vino Alice Favaro, que es una licenciada en Historia del Arte, que está haciendo su doctorado en relación a Prat, ¿no es cierto?, en la historieta argentina. O sea que realmente la pata italiana en todo esto ha sido importantísima. Sí. Cuando estamos hablando con Antonina, le digo, la señora de Brecha nos ha permitido hacer la exhibición de la obra, nos va a dar la obra, y me dice, ¿cómo es el apellido? Le digo, Dariozzi. Me dice, y ella me corrige porque, por supuesto, me dice, Dariozzi. Claro, con doble Z. Dice, es doble Z, es en la pronunciación. Sí, tenemos carne por todos lados nosotros. Es paisana, la vamos... Sí, sí. La vamos a atender muy bien. Así que bueno. No, se tuvo bárbaro, realmente. Y importantísimo también el aporte de cultura, ¿no? En todo esto, ¿no? Sí, ¿cómo surge el ECA? O sea, ¿qué lugar hermosísimo ese, ¿eh? Bueno, eso me toca doblemente. Ah, bueno, cuéntame. Porque yo soy bancario. Ajá. O sea, sí, la asociación. Yo soy el secretario de Cultura y Educación de la Asociación Bancaria, sí. El gremio de los trabajadores de banco. Sí, sí. En la provincia de Mendoza, ¿no es cierto? Entonces. El edificio que tanto les gustó a ustedes era el edificio del Banco de Mendoza. Es una joya, es eso. Una verdadera joya. Sí. Y que siempre nos duele mucho a los bancarios y a los mendocinos la pérdida de este banco por la nefasta política de los años 90, uh-huh. Donde perdimos los dos bancos estatales de la provincia, con lo cual perdimos la herramienta financiera que le da cierta independencia a la provincia. Sí. El principio federativo que fue avanzado por esta gente. Sí, sí. Y lo único que nos sentimos agradecidos como mendocinos es que por lo menos se tuvo la inteligencia de decir, bueno, este edificio se va a convertir en un museo de arte. Y así fue, y la otra, nosotros también agradecidos, que cuando fuimos a Cultura y le llevamos el proyecto, que era un proyecto, reconocíamos, ambicioso, desmesurado, muy grande, nos escucharon. Sí. Y a pesar de que se dieron cuenta que realmente era una cosa así, que de esas dimensiones, apostaron y dijeron que sí. Pero yo he visto, realmente vi mucho apoyo de Provincia de la Cultura. He visto que tienen ediciones culturales, he visto un libro de los... O sea, apoya mucho la historieta. También he visto ediciones culturales de libros de concurso de historieta, o sea, que han sacado impresos, sí. ¿No? Hay un gran, negro, se llama. Sí, pero hay un gran apoyo. Vi un gran apoyo para lo que es edición de libros, ¿no? Y apoyo. Exacto. Estábamos nosotros conviviendo con la Feria del Libro. Sí, tuve, sí. Y todos los años la Feria del Libro se hace ahí en el ECA. Mm. Y este año, cuando le dijeron que iban a ir a la Plaza San Martín y iban a tener que hacerlo en carpas, un poco la gente de los libreros y los intelectuales de los escritores que manejan la Feria del Libro preguntaron, bueno, pero ¿por qué? Entonces Luis Villalba, que es un escritor excelente mendocino, dice, quiero saber cuál es el motivo por el cual vamos a ser desplazados hacia la plaza. Entonces le dice el secretario de Cultura, lo que pasa es que vamos a hacerle un homenaje a Westergel. Así dice, bueno, ¿en qué podemos ayudar? Ya se sumaron, o sea, también. Así que eso se nota, esa simbiosis de colaboración entre la gente de prensa, de cultura, de la directora del museo, que es increíble, Graciela Di Stefano, que cuando nosotros llevamos la propuesta de hacer una muestra de historieta el año pasado, íbamos con la idea de que acá le vamos a hacer la propuesta y nos vamos a quedar mirando como diciendo que están trayendo. Y en lugar de eso, ella como que apostaba al doble. Nosotros le decíamos, queremos una viñeta grande, y ella la hacía más grande. Y bueno, eso es fantástico. Y Gabriela Talío, que es la expógrafa, que supo como plasmar todos esos delirios, todos esos sueños, sí, y llevarlos y proyectarlos, en digamos, contra la pared, en tres dimensiones, y eso es lo que hace que pueda ser posible que veamos lo que estamos viendo. Quedaron fantásticas, realmente, el tamaño, ¿no?, que tienen esos de un cuadro de historieta de ese tamaño es fabuloso, ¿no?, la posibilidad de hacer eso. Y sí, esa era la idea, y ver que cada uno de los muros, de los 8 muros, están así, pero después cuando subimos hacia el sector de los jóvenes, que está Barochelli, Mallea, Salvador Sanz, sí, gente joven que ha hecho El Eternauta, y después pasamos a Ivo Pavone y finalmente cerramos con Oswald, uh-huh, todo en los tamaños que está hecho, y darnos el lujo de, por ejemplo, en el caso de Oswald, hay una historieta de 12 páginas que la hemos hecho completa en esos tamaños. Sí. Son lujos realmente que nos hemos dado, gustazos, y creo que el público mendocino que está asistiendo a la obra nos devuelve... hay una devolución muy fuerte de todo esto. Y después la apuesta a los dibujantes jóvenes. Ahora dentro de un ratito vamos a estar charlando también con Carrizo, de Tucumán. Mira, lo de Carrizo de Tucumán a mí me asombró. A mí me maravilló, por eso lo vamos a estar charlando, pues una manera de que la gente conozca, ¿no? Porque a veces de acá no se sabe lo que realmente se hace en las provincias, y es fabuloso lo que uno encontró ahí, ¿no? El apoyo, las ganas, el esfuerzo que ponen para hacer todo lo que están haciendo. Es una maravilla lo que hacen estos chicos ahí en Tucumán, es una maravilla realmente. No, pero aparte de eso que vos decís, que esto coincido totalmente, a mí hay algo que me hizo sentir muy bien, que es el tema de la calidad del producto. Sí. Es un producto que no tiene nada que envidiarle a nadie. No, es está fantástico. Muy bien armado, muy bien puesto, y que ellos apuesten a que recuperar las historias a narrar desde nuestra propia historia, sí, desde la historia de los hechos de las batallas, pero la historia de los personajes secundarios, entre comillas, que hacen que arman la historia de la Argentina, y que además puedan convertir la historieta en una herramienta educativa, como lo presentan en sus proyectos. Sí, no, es sensacional. Como yo tuve oportunidad de asistir a lo que los chicos presentaron a las maestras. Estuve un ratito yo, pues ya después nos íbamos, pero fui a la presentación del taller. Claro, ¿no? Sí, no, impresionante, sí, no, tiene una polenta, aparte las puso a todas a dibujar. Sí. No, pero incluso la cantidad de trabajo que enviaron. Sí, sí. Por ahí me preguntaban, pero toda esta cantidad de trabajo, porque el año pasado nosotros en el primer piso donde estaban los jóvenes, habían unas 30 obras en total. Este año la apuesta fue más fuerte y llegamos a 200 obras. No, una cantidad impresionante de trabajo, pero aparte la calidad estética, artística, sí, de contenido histórico, todo, una maravilla realmente, ¿no? Y ahí hay mérito de los chicos del Círculo del Cuadrito, que es un grupo de historietistas mendocinos. Son buenos, muy buenos. A quienes les derivamos un poco la tarea de la curatoría del primer piso. Sí, sí, no, estaba fantástico. Yo pude descansar en ellos para poder abocarme de lleno a la curatoría de la parte central. Pero vos ves el primer piso y ves las muestras de los chicos de Fierro, sí, los tucumanos, los rosarinos. Hubo gente de Chile que aportó trabajo. Y bueno, y el primer piso también era para quedarse un rato largo. Sí, disfrutando cada uno de los cuadros, realmente. Una hermosura. Así que bueno, realmente, Daniel, ¿qué viene después de esto? No, ahora nosotros el planteo es, una vez que se desmonte lo del primer piso, que es la convención, hay un replanteo de la muestra principal, le vamos a agregar algunas cosas porque hay material que Nos quedamos con ganas de plantearlo, lo estuvimos viendo con la expógrafa y hemos encontrado una manera de no invadir el espacio, de poder digamos, que poder seguir transitando libremente en ese enorme lugar, pero poder agregar algunas cositas que nos quedaron en el tintero, que nos gustó mucho en la idea original y que por las dimensiones de la obra no llegamos. Uh-huh. Pero vamos a ponerlo, ese va a ser la gustada. Y estamos ya empezando a preparar. Esa es la yapa, sería. Esa es la yapa, que es una yapista, entre comillas, bastante, bastante interesante. Bueno, vamos a volver a ver, entonces. Y sí, por ejemplo, en la columna de Alberto hay un Sherlock Time grande, de tamaño de la persona, que rodea la columna, y del otro lado de la columna tenemos Richard Long y algunas cosas de Alberto, ¿no? Sí. Como para enriquecer un poquito más el sector de Alberto, y así con cada uno de los autores. O sea, bueno, era la chapita que faltaba, ¿no? Que, si le hacía falta algo. Y sí, ya esto es. Ya es vicio, ya. Es un regodeo excesivo, claro. Pero bueno. Pero de goloso ya es, claro. Totalmente, pero tenemos la posibilidad de hacerlo y no vamos a dejar de hacerlo. Por supuesto. Y el año que viene, ya estamos preparando para la muestra el año que viene, que queremos hacerle el homenaje a Hugo Pratt. Ah, genial. Así ahí está, bueno. Pravia trabajando, seguro. Totalmente. Es más, en algún momento Pravia me sacaba me hacía una parte y me decía, bueno, Daniel, para el año que viene... Le digo, ya estaba pensando, qué bárbaro. Déjame descansar, déjame terminar esto. Déjame disfrutar. Déjame disfrutarlo. A mí me ha pasado que yo todavía no la camino. Es que no se puede. No, a mí nos ha pasado. Uno cuando organiza algo, termina loco, no disfruta nada después. Pero ya vamos a darnos ese gusto, de todas maneras, con Aldo, con Ivo Pavone... Alberto Ongaro ha participado mucho desde Italia a través de Ivo y ya las hijas de Pratt están muy entusiasmadas con la idea, así que existe la posibilidad de hacer eso. Estamos tratando de ver si podemos lograr que Milo Manara venga y bueno, y el sueño sería cerrar todo, ¿no es cierto?, con la asistencia de Umberto Eco. Ah, genial. Así que bueno, antes no se andan con chiquitas ustedes. ¿Cómo? No se andan con chiquitas, digo. Y vos viste que no. Bueno, Daniel, yo le agradezco un montón todo, sinceramente, le mando un abrazo grandote y bueno, gracias por todo lo que han hecho y por esta recepción y el trato que nos han brindado, sinceramente, muchas gracias por todo y bueno, le mando un abrazo y vamos a ir a tomar unos vinos otra vuelta, ¿eh? Bueno, como no, ustedes saben que nosotros siempre tenemos un vinito guardado. Está bien. Bueno, gracias, no, un abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo grande, chao, Daniel. Otro, chao. Señora de los ojos negros, de chapeca largo y ondeado cabello, a este jarillero esos ojos negros le han quitado el sueño. Jarilla chica, pichana y romero, todo yo le ofrezco, mil yuyos de cerro, por una mirada, señora, de los ojos negros. Cuento los cerros y a los ríos y hasta el desierto, cuánto la quiero. Pero sabe una cosa, señorita, yo no le digo todo lo que siento. Señora de los ojos negros, de chapeca larga y un ondeado cabello,

Sí, claro, el Ipiuropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Guau! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Hablábamos recién, ¿no?, con Daniel Flores sobre la muestra de historieta, sobre el homenaje a la historieta argentina, a Westergel, y sobre este primer piso sensacional que tenía Leca, que era de las nuevas generaciones, ¿no?, los jóvenes que se han metido en este mundo fantástico de la historieta, del arte en la historieta, ¿no? Porque lo que he visto ahí ha sido maravilla, le cuento, ¿no? Y ahí quedé particularmente fascinada por el trabajo de los amigos de Tucumán, Dibutopía se llama la organización, toda historia argentina en historieta, ¿no?, en calidad gráfica, artística, de guión, una maravilla, sinceramente. Y después me fui al taller de historieta que habían hecho para docentes, ¿no? Y ahí entró el hombre, muy decidido, de cuerpo, de pie en tierra, diciendo: soy César Carrizo, me llaman Brad Pitt y me la banco, dijo el hombre. Me acomodó a todas las maestras y me las puso a dibujar a todas. ¿Fue así, César? Hola, buen día para todos. ¿Fue así la cosa? Sí, algo así. Dije yo, este señor se las trae. Me acomodó las chicas, me las puso a dibujar a todas. Y es bastante complicado acomodar a un grupo de docentes, ¿no? Ya sé. Que cada una tiene su personalidad, está acostumbrada ellas mismas a dirigir a grupos de chicos, pero después cuando alguien las dirige es bastante... Son complicadas, sí, es así la cosa. No, en el sentido de que es algo distinto, no me resulta complicado, simplemente por ahí pasa el hecho de que... Cambian los roles. No es común para ellas que se los trate así de esa manera, ¿no? Yo en los talleres que doy para docentes, trato a los docentes como si fuesen alumnos, básicamente, es decir, para que ellos apliquen ese modo de trabajar con sus propios alumnos, ¿no? Te digo que yo quedé realmente encantada, ¿no? Con, acá a veces no se conoce en Buenos Aires el trabajo, el amor que se le pone en las provincias por esto que es la historieta, ¿no? Y por el recuperar la identidad y la historia a través de la historieta, que es lo que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? Que para mí es un trabajo fantástico y yo quería charlar hoy con vos para que cuentes qué es lo que están haciendo, para que se sepa, ¿no? Porque realmente no se conoce acá todo lo que se está haciendo en este tema. Sí, bueno, me presento oficialmente, mi nombre es César Carrizo, yo presido la Fundación Artística Dibutopía.org, ese es nuestro sitio, www.dibutopía.org, y esta fundación está conformada desde hace 2 años, pero deriva de una agrupación que se denomina UNIL, la Unión de Historietistas e Ilustradores de Tucumán. Nada más que a partir de conformarnos como fundación pasamos a ser una entidad jurídica con personalidad jurídica que nos habilita para otras cosas de manera legal, digamos, ¿no? Como institución legal. Sí. Antes éramos un grupo de amigos con muy buenas ganas de hacer cosas y nos iniciamos en el año 2001, un 24 de marzo del 2001, una fecha bastante cara para la memoria política argentina, sí. ¿No? Y empezamos de esa manera, haciendo una muestra de historietas sobre la dictadura militar, el proceso cívico, digamos, el proceso que se inició, ¿no? El 24 de marzo con una muestra que se llamó El Día de los Lápices. El Día de los Lápices. Para hacer un poco a la noche de los lápices, sí, sí. ¿No? Porque, bueno, éramos dibujantes que trabajamos a la luz del día y pensar la situación política y social de Tucumán en el año 2001 no era fácil, ¿no? Previa a todo el estallido social de fin de año y el tema de derechos humanos, más en esta provincia que estuvo como gobernadora, a Palito Ortega, después a Bussi. La pasaron mal ustedes, te digo. Extremos, ¿no? La pasaron mal. Es como que, digamos, mucha gente o no recordaba o no quería recordar lo que fue la subversión y todo, toda la gente desaparecida acá, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso, bueno, yo creo que Bussi, gobernador, se debió más que nada a esa falta de memoria política. Y sobre eso es lo que trabajamos desde la historieta, ¿no? Con temáticas muy, muy cercanas a nosotros, ¿no? Nosotros nos gusta mucho, cada uno de los integrantes, a nivel personal, me gustan los superhéroes, las historietas de orientales como el manga, hay series muy buenas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero a nivel grupal tenemos otro objetivo, que es el rescate de la identidad y la memoria política para que mucha gente conozca eso y ahí recién pueda decidir. Nadie decide si no conoce algo, ¿no? Exactamente. Y al año siguiente hicimos Los Grandes de la Guerra, también parafraseando el título de la película Los Chicos de la Guerra, y es una muestra que se refirió a los 20 años de Malvinas. Y después fuimos trabajando sobre mitos y leyendas del norte, nombres del Che, hasta que en el año 2006 inauguramos una muestra que ya tenía un proyecto más concreto, que era socializar la historieta, ¿no? Ese es el proyecto global que nos une, ¿no? Me gusta socializar la historieta, ¿eh? Es una buena propuesta. Sí, es hacerla de todos, ¿no? Llevar la historieta a las escuelas. Exactamente. Básicamente. Y comenzamos con una serie, una colección histórica que el primer libro se llamó 1806 Invasión, lo editó Talos en Buenos Aires y después lo reeditamos nosotros acá en Tucumán también. Es el primer libro de historietas hecho acá en esta provincia. Y ese lo trabajan en las escuelas, ¿no? Lo distribuyen. Exactamente, cuenta las invasiones británicas, ¿no? Es una investigación bastante ardua que se hizo. Y bueno, descubrimos que no solamente era agua hirviendo y palos lo que pasó en las invasiones británicas, sino que es un comienzo de una nación que empieza a organizarse, ¿no? Exactamente. Y brutalmente, con una lucha en las calles, con mucha muerte. Que juntos podíamos, era, ¿no? Exactamente, y bueno, con una división muy marcada desde de la visión porteña hacia el interior del país también, ¿no? Ahí comienzan las divisiones de interior y que también estaban antes, pero políticamente se empiezan a marcar desde ahí y bueno, no han parado desde ahora. No, nunca. Y bueno, al año siguiente hicimos 1807 Rendido un León, que son las segundas invasiones. Sí. Estas muestras se pusieron exactamente a 200 años en el 12 de agosto del 2006 en la Casa Histórica de Tucumán, el monumento mayor, digamos, de toda la Argentina. y al año siguiente en el Cabildo de Buenos Aires, exactamente también a 200 años, ¿no? Qué bueno, y sí. Bueno, fueron muestras en las que tuvimos el gran honor de estar acompañados por colegas de Buenos Aires y los grandes maestros de la historieta en el Cabildo, ¿no? Una jornada inolvidable para nosotros porque la mayoría de los integrantes del grupo pudimos viajar y estar compartiendo con todo eso. Son son un montón de dibujantes, estuve viendo. Sí, son un grupo grande. Todos con diferentes estilos, mucho trabajo. Rescatamos a dos compañeros especialmente que ya no están con nosotros, que es Arturo Soria, que es el maestro, digamos, viene a ser el Alberto Breccia nuestro. Mira. En la casa de él nos juntamos todo como para compartir y planificar todas las cosas, ¿no? Vos te ocupás de todo lo que es investigación histórica y los guiones, ¿no? Sí, y ahora me está acompañando Jorge Enrici y Segundo Moyano en lo que es guiones también. Ajá. En este caso particular de las invasiones británicas era como que quería armar un hilo conductor, entonces hay personajes que aparecen en la primera historieta y mueren en la tercera, entonces hacía falta un guionista general y como se armó de esa manera, fui armando los guiones y repartiendo cada guión a los dibujantes, ¿no? Y cada uno íbamos trabajando, no solamente de a dos, sino que en reuniones generales se mostraban los trabajos, se ponían en la pared y se iba criticando mucho el trabajo, ¿no? Entre nosotros mismos, así que... Sí, pero es la manera. Exactamente, y la metodología que tenemos antes de intentar editar un libro es hacer una muestra de historietas, ¿no? Alguna vez alguien me decía que las historietas no son para mostrarse, sino para editarse. Y en cierta forma tiene razón, pero... Pero tenés que mostrarla primero. Exactamente, hay que armar una muestra como esta que pasó justamente de Beca Mendoza, esta gran muestra de Mendoza. Impresionante. ¿No? Donde nosotros ahora estamos viendo todo el material puesto a colores, que es la primera vez que se expone a colores, y ya estamos trabajando en las colecciones, en función de lo que vimos en Mendoza, ¿no? Mira. Así que eso nos sirve porque es un libro que lo va a editar el Ministerio de Desarrollo Social. Se viene eso ahora, ¿no? Es lo que se viene. Exactamente, es una colección que se denomina Bicentenario, la historia argentina en historietas, y en el mes de noviembre calculamos que ya está editado ese libro que contiene trabajos de cuatro muestras, cuatro proyectos nuestros, así que compilados en un solo libro y a todo color, ¿no? ¿Y van a presentar acá en Buenos Aires ese? Esa es la intención, poder presentarlo en Buenos Aires. El único dato que tengo es que se va a hacer en noviembre por el momento, y bueno, ya estaremos informando de cómo nuestra llegada también para ir para Buenos Aires. Ahí vamos a estar. Este libro va a ser difundido, va a ser distribuido en todas las escuelas del país, ¿no? Es la idea. Sí, en centros de referencias también específicamente, que es donde se trabaja socialmente. Uh-huh. Bueno, la idea también es agregar algunas fichas para que el maestro pueda trabajar cada una de las historietas en las escuelas, que es el trabajo que vengo desarrollando hace bastante tiempo, ¿no? Contanos un poco esa experiencia, digamos, ¿qué encontrás? ¿Encontrás buena recepción en los docentes, digamos, ¿Cómo te llevas con ese tema, digamos, ¿no? ¿Cómo llega la propuesta a las escuelas? Partimos de la base de que si cada uno de nosotros intentase recordar un hecho de la historia, por ejemplo, que aprendió en la primaria, nosotros estamos convencidos de que si lo hubiésemos aprendido a través de la historieta, sería sensacional. Hecho se hubiese fijado muchísimo. No te lo olvidarías más. O si nos hubiese regalado un folleto de historieta, alguna revistita de historieta, aún la tendríamos guardada entre los grandes recuerdos de la escuela primaria, ¿no? Y bueno, lo que intentamos justamente eso, que el sistema educativo imprima material, lo distribuya, los maestros aprendan a trabajar, iniciar con los cursos para docentes me enseñó muchísimo a mí, en el sentido de que no es lo mismo enseñarle a un chico adolescente dibujo específicamente que enseñarle a un maestro, ¿no? Son otras necesidades, y lo que generalmente pasa, no en todos los casos, por supuesto, no es una generalización, pero en la mayoría de los casos el docente cree que si no sabe dibujar, no puede trabajar con historieta. Entonces como que inconscientemente se resiste o la edita, y también tiene mucho que ver las ediciones que se hacen, ¿no? Las grandes editoriales trabajan muy superficialmente con historietas, como con muchas cosas, ¿no? Por ahí uno ve un manual y ve las guerras médicas, Esparta, Troya, y son como 10 páginas de un libro de historia, pero cuando vas al capítulo sobre la guerra de Malvinas, solamente hay uno o dos. Entonces, eso es lo que uno por ahí tiene que tratar de cambiar las cosas, ¿no? De estudiar más lo nuestro. Y con respecto a la historieta, o es un un pedagogo que no conoce la historieta o es un historietista que no conoce de pedagogía, y entonces los contenidos que hay son muy superficiales, no se profundiza, ¿no? Hay sí expresiones muy muy buenas en la página Educar, por ejemplo. Sí. Hay guías, hay un análisis más profundo, hay ejemplos muy puntuales para que el docente pueda descargar y trabajar. Y ese es el trabajo que nosotros también estamos haciendo desde acá de Tucumán de hace un tiempo, ¿no? Ustedes trabajan con los docentes. Ahora, ¿has logrado, digamos, que los docentes se incluyan en los programas el tema de historieta? Digamos, ¿han sí, armado proyectos? Sí, tenemos muchos llamados desde el mismo ¿sí? Buenos Aires, en donde nos piden el libro 1806, que se puede conseguir en el Cabildo de Buenos Aires también, y que nos consultan ciertas cosas, nos piden datos. Por ejemplo, la tapa del libro 1806 está basada en un cuadro de Lacroix, que a nosotros nos sirve para relacionar la pintura contemporánea con la historieta misma, ¿no? Y la que está es Manuela Pedraza, la tucumanesa, sí. Que Buenos Aires es un nombre de calle, acá es un pueblo, un nombre de una escuela, pero no hay una imagen vivenciada de ella. Entonces, ahora la construimos nosotros desde la historieta, y hoy uno pone Manuela Pedraza imágenes en Google y sale nuestro dibujo. Entonces, como que se va institucionalizando. Eso, identificando a las personas, orgullo, ¿no? Un orgullo muy grande aportar a la iconografía nacional, ¿no? De esa manera, y así. Con el libro Biografías Tucumanas también pasa lo mismo. Se está trabajando bastante en ese sentido, pero pues sobre todo formando la conciencia de los docentes en que es fácil, no es tan difícil dibujar, aprender rasgos iniciales y poder con eso tomar confianza y abordar mucho mejor la historieta, ¿no? Es decir, nosotros las historietas que hacemos están trabajadas específicamente para la escuela desde los inicios. Pero también hay un gran número de artistas que tienen sus historietas que tal vez no fueron pensadas para ser estudiadas en las escuelas, pero sí se pueden aplicar, como el caso del Matadero, que es un poema de Echeverría, pero ilustrado e interpretado magníficamente por Enrique Breccia, sí. ¿No? Así que, y así tantas obras. Nosotros hemos tenido experiencia interesante, o sea, hemos trabajado mucho con los chicos, ¿no? En cuanto a talleres con chicos en la historieta, y la aceptación es genial, o sea, la participación de los pibes, volcarse a ese trabajo. Entonces, a raíz de todo eso, hicimos este año un seminario para docentes, ¿no? Sí. Porque creo que lo importante ahora es, dado esa recepción que hay, esa calidez de los chicos por volcarse en la historieta, que los docentes cuenten con elementos de cómo poder trabajar el tema de las escuelas. Por eso creo que lo que vos estás haciendo es sensacional, ¿no? Que creo que es lo que hace falta. Porque la predisposición de los pibes a la historieta es increíble, digamos. Sí, sí. Y es, digamos, algo viable. Es una fuente laboral para los historietistas que yo... De a poco muchos colegas van tomando conciencia de esto también, en el sentido de que ya no todos se desviven por dibujar para Estados Unidos, estar por ahí esclavizados a un tablero haciendo cosas que no les gusta. Y si uno trabaja seriamente en esto, hay muchas instituciones fuera de las editoriales tradicionales, como universidades, como gobiernos provinciales, que les puede interesar este trabajo y de esa manera empezar a dibujar para nosotros mismos, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Todo lo que estamos haciendo justamente intenta a no tener que dibujar para afuera. Y de eso se trata. Estamos logrando en muchos aspectos, ¿no? A ser sincero, no estamos viviendo exclusivamente de esto tampoco, pero sí nos mantiene en línea y, en definitiva, vivir de la historieta también es hacer lo que uno realmente ama. Y eso sí lo estamos haciendo. Y eso es lo que hay que apuntar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que todo esto que se está haciendo, o sea, este encuentro para mí fue fantástico, el de Mendoza. No me voy a cansar de agradecer a Daniel todo lo que ahí se ha hecho, pero aparte el respeto, es lo que yo hablaba, el respeto por el dibujante, por el historietista, ¿no? Por la historieta, el apoyo a todo esto, porque ahí lo que se sintió fue eso, ¿no? El estímulo y el apoyo para todo esto que se está haciendo. Creo que fue fundamental eso. Sí, sí, fue un encuentro donde uno puede compartir otras experiencias con otros colegas también, y hablar específicamente de historieta, de trabajo, de proyectos, de autores. Y eso es lo que debe pasar siempre en los encuentros, ¿no? Generalmente uno se pierde el tiempo en luchas intestinas, en recelos, por ahí, insignificantes, y cambia el foco, la perspectiva, que es el seguir trabajando hacia adelante, pues, sobre todo, ¿no? Y en la escuela un mercado potencial enorme, porque imagínate, haces un trabajo, lo toma un Ministerio de Educación, y la cantidad de ejemplares que van a editar y que se distribuyen para la escuela es enorme. Y el dibujante tiene que mantener ese tipo de trabajo. Nosotros conservamos los derechos de nuestro trabajo. Y digamos, si hay una venta, algún ministerio, alguna cosa, lo vendemos una vez, lo vendemos otra vez, y así. Pero ese es el trabajo que estamos haciendo y apuntando, ¿no? Yo creo, por eso era la idea mía de charlar con vos, porque realmente me fascinó el trabajo de ustedes y creo que el camino que están abriendo es muy importante, ¿no? No solo a través de la historieta recuperar nuestra identidad, nuestra historia, hacer que los chicos se vuelquen a la historia y a la historieta, ¿no? Para nosotros, en pequeñas cosas, tenemos un colega que es Carlos López Berger en la ciudad de Córdoba también, y él organiza los talleres, asistimos, estuvimos dictando talleres en Córdoba capital, en Berrotarán, que es su ciudad natal también. Y es fantástico cuando uno da un taller de historia, de historieta, y trabajan los chicos y uno habla de historia argentina y muestra cosas de lo que estamos haciendo, y al final los chicos, en vez de pedirte un Goku, un Batman, no sé, te piden, me haces un San Martín. Eso está sensacional. Y eso es algo que uno dice, pucha, sí, la verdad que vale. Lo estamos logrando. Vale la pena seguir en esto porque los chicos se van fascinados con los dibujos, cómo lo hace. Y eso es un recuerdo que quedan los chicos en la escuela y que los invita a seguir investigando. Yo creo que es lo propio, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? Abrir caminos y dar elementos para poder seguir en esto, que la historieta nos abre puertas hacia el encuentro, ¿no? Acercarnos desde nosotros, desde la comunicación, acercarnos a nuestras cosas, ¿no? Exactamente. Yo los quiero invitar a aprovechar este medio a todos los docentes que están escuchando. En nuestro sitio hay una carpeta que se llama Recursos para Docentes y son material que pueden bajar gratuitamente, y lo único que solicitamos es que una vez que lo apliquen en las escuelas, porque hay una sugerencia didáctica también incluida. Estuve viendo, son geniales. Puedan respondernos y de esa manera vamos alimentando con nosotros mismos, corrigiendo cosas. Muchos docentes nos han cambiado la perspectiva, porque de eso se trata, ¿no? Es un feedback. Y anunciarles también que a partir del 1 de octubre en nuestro sitio comienza a publicarse una serie de entrevistas que realicé por distintos países de América a distintos autores latinoamericanos, ¿no? Es fantástico el trabajo que se está haciendo en Cuba, en México, en Venezuela, en Colombia, en Guayaquil, por sobre todo, con una biblioteca. Hola. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Se nos termina la tarjeta, pero ya te voy a llamar otro día, vamos a seguir charlando porque hay un montón de temas para conversar entre nosotros sobre esto, ¿eh? Así que yo te agradezco un montón y te mando un abrazo muy grande, César. Un abrazo a vos y a todo el equipo que hace este fantástico programa. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Ahí va Martín y su mula, ahí va Martín y su mula, allí se van calle arriba, los dos Martín y la mula. Llevan prendidos los ojos, llevan prendidos los ojos de herida y hambre de pobres, los dos Martín y la mula. Y te vas para volver, Martín, con la siembra de tus sueños, sombreado el atardecer. Viviendo y se la pasa viviendo, con una mano sembrando y con la otra barriendo. Y es la esperanza del pobre y es el consuelo del rico, un hombre de tez morena y el alma como paloma. Un hombre de tez morena y el alma como paloma. ¿Qué?

Seguimos acá en Boca que Vuela y estamos contentos como perros con dos colas. ¿Vieron? Hemos charlado con todos estos amigos con quienes nos hemos pasado tan bien en ese encuentro en Mendoza, que bueno, estoy muy contenta de haber podido charlar con Flores, con Daniel Flores, director del proyecto del homenaje de Mendoza a la historieta argentina, y con César Carrizo, que hablamos recién, que es un joven historietista, digamos, ¿no?, de esta nueva generación, que apuesta a lo nuestro, ¿no? Qué bueno, me fascinó, se han escuchado realmente, apuesta a lo nuestro y a la historieta, ¿no? Que o sea, la historieta como forma de integrarnos, realmente me pareció sensacional. Y voy a repetir la página para los docentes que estén escuchando, porque realmente hay recursos para docentes de cómo trabajar la historieta en el aula, ¿no? Yo acá tengo uno y más, ¿no? Que es, por ejemplo, la historieta del combate de San Lorenzo, que tiene con propuestas, con ejercicios, o sea, se han armado todos, la trabajan concienzudamente estos amigos, y la página es www.dibutopia.org. César Carrizo es el docente historietista que arma todo esto, y realmente aquel docente que esté escuchando puede buscar ahí un montón de material para trabajar la historieta en el aula, que es sensacional. Nosotros hicimos este año con Mallea talleres, y a raíz de eso hay varios de los docentes que participaron que están trabajando ya en sus escuelas, ¿no? Con estos materiales que hemos estado dando, y la propuesta es importantísima, creo yo, ¿no? Creo que hay que rescatar esto, ¿eh? Creo que hay que rescatarlo y seguir apostando a esto, ¿no? A la historieta como forma de integrarnos, a socializar la historieta, como dijo, me gusta eso de socializar la historieta. Está bueno, acá hay algo que quería leerles, que está buenísimo. Dice, a modo de conclusión acerca de la historia de la historieta, es extraído de la obra Historia de la Historieta Argentina, de Carlos Trillo y Guillermo Sacomano. Conclusión, dice, la mejor conclusión que nos provocan estas reflexiones es que no la hay, dicen acá, porque afortunadamente no hay manera en Argentina de terminar con los historietistas marginales, dice, porque como los héroes de historietas de otros tiempos nunca se rinden, porque siempre encuentran una endija por la cual filtrarse y destilar así sus observaciones, a veces crispadas, a veces festivas, a veces melancólicas. Indudablemente en los países desarrollados es mucho más fácil para los dibujantes y guionistas inconformistas reunirse, juntar unos pesos y hacer la propia revista, fundar un vehículo a través del cual emitir lo que se quiere decir, en el caso de que se quiera decir algo. Acá, en cambio, la situación es muy otra. Ya insinuamos con anterioridad las adversas que suelen ser casi todas nuestras coyunturas para emprender una cruzada personal. Porque es personal siempre, contra el aburrimiento, a favor de la solidaridad y la especie humana en general. Sin embargo, con sus intentos signados por lo esporádico, por la incomprensión de algunos editores y raramente por la generosidad de unos muy contados, la historieta marginal no se resigna ni parece dispuesta a hacerlo. Por eso recalcamos, la historieta marginal argentina no tiene conclusión. Y es aquí el esfuerzo de todos estos historietistas, acá le llaman marginal, que todos estos historietistas jóvenes, insistentes, nuevos, que apuntan a que la historieta, a no dibujar manga, no, sino a dibujar historieta argentina, a no dibujar para el extranjero, sino dibujar acá, con escasos recursos, peleándola, a hacer que la historieta argentina salga adelante, que es lo que se vio ahí en Mendoza, y con mucho apoyo de parte del gobierno de Mendoza, cosa que me gustó, en cuanto a ediciones, en cuanto a organización. Así que bueno, acá estamos mostrando qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer, cuando hay ganas, cuando se lo intenta, así la cosa. Salpici. Música, querida. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotar, lleva la balsa en su loco baile. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco mariposa picar y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de corriente vengo yo barranquera ya se ve y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé voy sin rumbo en la cosecha cosechero yo seré entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón que se va, que se va, que se va la tierra del Chaco quebrachera y montarás prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz algodón que se va se va plata blanda mojada de luna y sudor y un ranchito, borracho de amor quiero yo algodón que se va que se va que se va plata blanda de luna y sudor y un ranchito, borracho de amor quiero yo algodón que se va que se va ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Ay, que sí que se va. Se la lleva el agua. De tanto llorar rueda en la bajada que de tanto llorar rueda en la bajada cuando fue que la vi creciendo y de tanto mirar y hablando de historieta y de historias y de conocer nuestra historia atrás de la historieta, tenemos acá un libro genial que quería comentarles y recomendarles que es Los dueños de la tierra, nada menos que de David Viñas, adaptado a historieta, ediciones de La Flor, novela gráfica, que es una joyita, ¿no? Que es para conocer, tiene que ver Los dueños de la tierra con toda aquella historia de la Patagonia trágica, ¿no? En una excelente versión en historieta para disfrutarla, ¿no? Porque pasa por ahí, hablábamos, ¿no? Pasa por el disfrute. Son las primeras décadas del siglo XX, cuando Argentina ya es o cree ser parte del mundo moderno. Los estancieros que han extendido la frontera sur, matando indios, dejan de pagar lo poco que pagan a quienes le quitan las ovejas. Los inmigrantes anarquistas y socialistas introducen el recurso de huelga entre los obreros. El gobierno nacional envía a un hombre joven de leyes a solucionar el conflicto. Ninguno de los acuerdos que establece es respetado. Llegan las tropas y no pierden tiempo. Fusilan a los insurrectos. El abogado regresa a Buenos Aires. El gobierno mira para otro lado. Los terratenientes siguen exportando lana barata. Como vencedores imponen su nombre a la novela Los dueños de la tierra. Es esta un poco la síntesis de lo que es este libro genial. David Viñas es el primer escritor que relata esa situación histórica, conocida como los fusilamientos de 1921. Toda investigación posterior, periodística e histórica, accede al tema por este libro. Viñas induce además una manera apasionante de narrar los hechos, hace pasar lo verídico como ficción, entra y sale de la conciencia al protagonista, denuncia lo ocurrido y las ideas subyacentes, sin caer en una historia de malos y buenos, ni en el panfleto tampoco, ¿no? Y deja hablar a los personajes como si fueran personas reales. Cuenta y escenifica paso a paso, ¿no? Y para esta novelización gráfica, adaptación a historieta, es realizado por Dante Ginebra, mejor decir, imagen a imagen, ¿no? Las instancias que involucran a patrones, obreros, autoridades militares y el mismo protagonista. Sus motivaciones, miserias, imposibilidades. Hasta que todos descubren sus verdaderos rostros, ¿no? Es así, la trama está surcada por una relación amorosa dura. Y bueno, un siglo de ocurrida esta historia y medio de haber sido escrita, un siglo y medio. Los dueños de la tierra ya se lee, ¿no?, como un clásico de la literatura latinoamericana. Así que esta versión en historieta de Los dueños de la tierra es una genialidad que, bueno, acá se la estamos recomendando para disfrutarla, ¿eh? ¿Algún tema, Zulmi? ¿Sí? Se ha cambiado la suerte. Son esos hombres de arriba cargados de muerte. Traen sus armas que queman la piel ciudad. Quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. Explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo. Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tu lanza nuestro camino. Volteó al valiente cordero. ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. Solido 654, sí, Lipibropos, acá es. Buenas. Hola, pase, pase, pase, venga. Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas, inauguración y como siempre promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, ¿eh? Pero aproveche. Mire usted a lo grande, ¿eh? Qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galazo. Todos, todos los tenemos acá. Mire, mire tranquilo. También tenemos aparte todo en humor, historieta argentina, del Eternauta Gaturro, todo pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire acá también, superhéroes y manga. Manga, todo, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno, ay, mire, y ahí veo al loco Chávez. Me disculpa un ratito, voy a mirar un pispear un poco. Chumé, tranquilo, y usted que está ahí también, venga, venga, Lipibropos, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipibropos, ahora en nuestro nuevo local en Jolie 2654, lo esperamos. Acá pues hoy compartido un programa intenso, ¿no? Con tantos amigos, con tantos recuerdos, también lo hemos pasado en Mendoza. Y para cerrar hoy el programa, traje acá, porque anduve revolviendo ahí la Feria del Libro en Mendoza, estas ediciones culturales que sacan con el auspicio de la Dirección de Cultura, una sensación genial ese, ¿no? Me traje Literatura en Mendoza del siglo XX, que vamos a ir compartiendo en otros programas. Hoy vamos a compartir algunos. Tenemos acá algo de Abelardo Vázquez. Y nos dice el poeta en sus antimemorias: nací en una casa de la calle Rioja, al 1400 en Mendoza, un ventanal enrejado me protegía de las trompadas de los más fuertes, más grandes, y había un patio de ladrillos, geranios, claveles, y de pronto toda la infancia crujió. Me llevaron a Europa, mi padre, un andaluz estupendo, hizo fortuna con la guerra y resolvió gastarla con la familia en Europa. 10 años estuve allí, lo que duró su fortuna. Ni me extraño hoy, ni nadie se extrañó cuando ingresé al grupo literario de Federico García Lorca. Éramos con Gerardo Rosales, hermano de Luis, el gran poeta, los más jóvenes del grupo. Abelardo Vázquez fue extraordinario guionista, creador y renovador de la fiesta de la Vendimia, de las que dirigió 10. Identificó los cerros que rodean el Teatro Griego, donde se realiza la fiesta de los mendocinos, con los nombres de Cabernet, Pinot, Borgoña, Barbera, Oporto, Semillón. Los guiones Vendimia Fantástica, Vendimia de América, fueron publicados en el 2001 por Ediciones Culturales de Mendoza. En la colección Una Dramaturgia Popular, Mendocina, Fiesta de la Vendimia, guiones 1. Y vamos a compartir algunas de sus poesías, ¿no? Porque realmente es una manera de cerrar este programa de hoy compartiendo la literatura de esa tierra tan cálida en clima y en gente, ¿no? Que sinceramente da ganas de volver, y vamos a volver, por supuesto que sí. La oración del ángel del vino nos dice: piedad, Señor, para el que bebe y sufre. Piedad, Señor, para el que bebe y sueña. Botellas con el alma en desalojo, etiquetas vencidas y sombreros de viejos sentimientos lo aprisionan. Piedad por la botella de su vida, solo de sueños navega apenas, y por la etiqueta de su pobre nombre, llamado Pedro, Piedra o Primavera. Fue su costumbre cepa y siglos juntos, hijos, trabajo, tragos y camisas, un corcho al corazón que todos pisan y un vegetal esclavo entre polleras. Fue presidente y juez y siempre pobre, de puro pobre. A veces le costaba irse muriendo, salirse por los huesos, de puro nada. La nada lo vencía. Piedad, Señor, para esta nada pura, que siempre que rezaba te bebía. Él es tu sangre, sangre milagrera, apasionada y débil como un sauce. Sauce que por las noches se derrama en las iglesias de color bodega. Fue virgen y mártir, nunca pudo asomarse a los ricos ni a la sombra. Se le quebraba el tiempo de pensarlo, como una copa vacía y sin sentido. A todos preguntó, a los gobiernos, al tabernero, al cura, al guerrillero, y un viejo gesto vencido de palabras para salir feriado lo envasaba. Rompió el cristal, la copa y la botella, dejó el alma de pie junto al estaño. Era de noche, noche y tinto juntos, y él separado y solo junto a Dios. Piedad, Señor, para el que solo bebe, bebe y sufre, y sueña lo que bebe. Y nos vamos a ir con esta otra poesía, Poemas para Mendoza. Y con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Y hemos compartido hoy un programa hermoso, contenta. Espero que ustedes lo hayan disfrutado porque hemos hablado con gente a la que hemos querido mucho y compartido momentos muy buenos. Y queremos que se conozca lo que realmente se hace, ¿no? Por nuestra gente, por nuestras cosas. Y eso es lo que hemos intentado hoy, ¿eh? Así que bueno, vamos a irnos con este poema que se llama Nieve Herida. Estos humildes indios que tenían la voz del cielo, dura voz negada y un norte destruido, y una manera final en sus pupilas, estas amargas flechas de agonía, este tiempo, estas sombras, esta nieve, la luna de la sangre, mejor dicho, y el alba de la muerte y esta piedra. Estas hundidas sombras por los Andes, la nieve ya sin nombre y esta herida vertical, como el cielo en las entrañas, estas feroces muertes de tu forma, esta centella fría del gemido, la pregunta del sol, la voz del aire, la siesta de la luz, este esperarte del silencio a horcajadas en la pampa, los dioses derramados, el martirio. Estos indios, decía, sorprendidos, tierra de sangre, cuyo, tierra ardida, mientras la piel del ansia vigilaba, a su tenor la luna y el esfuerzo. La escarcha de los ojos derramaron junto a un árbol de fuego. Debió Mendoza de llamarse América, con una rosa roja en cordillera, y luego el mar, la sorda sombra grave, Valparaíso alegre, los metales, de Antofagasta, del Cusco, los maizales, de América creciendo en la luz suave. Pedro del Castillo por sobre el hombro de Chile trajo los ríos. Siguió el indio, pudo nombrarlo, sin llamas en la lengua. Siguió solo. Mendoza se llenó de soledad. Es hermoso, hermoso Abelardo Vázquez. Literatura de Mendoza del siglo XX. Genial esto para compartir con ustedes. Y nos estamos yendo, ¿no, Zulpi? Nos vamos. Hasta el sábado que viene. Un beso grande. Chau. FM Moreno 90.1. Estación de radio.